Y como dice el compadre, para todos los enamorados de todo el corazón, esto es tu traición en la voz auténtica original de Robert Olavo y los Gavilanes. Simplemente Gavilanes del ritmo del amor. Ya muy pronto